Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy comentamos estos dos puntos últimos, que son 1466 y 1467, dos puntos últimos, digo, de ese apartado que tiene el Catecismo para explicar lo que es el ministro del sacramento de la confesión. Dentro de esta catequesis que estamos haciendo, ya a la que ya estamos dedicando ya unos cuantos programas sobre el sacramento de la confesión, de la penitencia, hay un apartado que habla sobre el ministro, el sacerdote que celebra el sacramento de la confesión. Y nos da unos cuantos datos pues muy importantes, consejos, explicaciones, también como hoy mismo va a ser el catecismo pues sobre el famoso secreto de confesión. Y nos quedan estos dos puntos y vamos a centrarnos en ellos. El primero de ellos, 1466, dice así: el confesor no es dueño, sino el siervo del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento profundo del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído. Debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia la curación y su plena madurez. Debe orar y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia del Señor. Alguno dice, qué cosas tan bonitas se dicen, ¿no? Y creo que no son únicamente ideales, ¿no?, sino que verdaderamente el Señor da su gracia. Yo puedo decir que la verdad es que la gracia de Estado, esa gracia que el Señor da, pues cuando uno se ve lanzado a la piscina, pues se nota mucho cuando alguien está celebrando el sacramento de la confesión. Y a veces pues se queda impresionado de cómo Dios ilumina, de cómo Dios pone en tus labios las palabras adecuadas. Existe una gracia de Estado. Y la gracia de Estado, pues, sencillamente es esa especie de configuración, asistencia que tiene el Espíritu Santo a aquellos que, bueno, pues que se han entregado a la vocación que Dios les dio, y aunque esa vocación supere sus fuerzas, supere sus capacidades, aunque se sientan impotentes, aunque en realidad ellos piensen en su interior, Dios mío, ¿a dónde voy?, que yo no soy capaz, sin embargo, se han confiado a la llamada de Dios, se han entregado a ella, y Dios les asiste con la gracia de Estado. Por eso no es bueno pensar en una vocación en términos de si yo me veo capacitado o no me veo capacitado. No es bueno pensar en esos términos, porque si Dios llama, Él ya te capacitará. El que te llama te capacitará. Él no te llama porque tú seas capaz, sino que al llamarte te hace capaz o te pone en camino de serlo. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante en la vida cristiana. Dios no ha llamado al sacerdocio a alguien porque le ha visto capaz para ello, sino que al llamarle, al elegirle gratuitamente, por eso precisamente pues le ha dado la gracia de Estado. Y esto también pasa pues especialmente con el sacramento de la confesión. Ahora, dicho esto, eso no quiere decir, como existe la gracia de Estado, pues entonces el sacerdote no tiene que esforzarse en nada, ¿no? Es una gracia mística y por lo tanto nos cruzamos de brazos y no tenemos que hacer ningún esfuerzo, no, eso a Dios rogando y con el mazo dando, ¿eh? Es una gracia mística, y por eso, precisamente porque es una gracia mística, requiere un esfuerzo ascético, que sería una ridiculez, pues, oponer el don de Dios a que yo ya no tengo que esforzarme. No, precisamente porque es una gracia mística, requiere un esfuerzo ascético por parte nuestra de respuesta, de ser fieles a esa gracia que estamos recibiendo. Bien, pues, lo primero que dice aquí, una frase que es impactante, es que el confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Esto es muy importante, porque ahí se derivan muchas consecuencias de que uno sea dueño o que sea servidor. Si es servidor, es administrador, ¿no? Pues es muy distinto. Un sacerdote no es dueño no es dueño de eso que está administrando. Si fuese dueño, pues podría hacer un poco con ello lo que le diese en gana. Si fuese dueño, podría decir caprichosamente a uno, pues le doy el perdón o no le doy el perdón, pero como no es dueño, como él es servidor de Cristo, como él es administrador de ese perdón que Cristo ha puesto en manos de su Iglesia, entonces él no puede ni negar la absolución o la disposición de confesar a aquel a quien Cristo quiere perdonar, ni tampoco darle a alguien el perdón cuando Cristo no quiere darle el perdón a esa alma porque no está bien dispuesta para recibir el perdón, ¿eh? Es muy importante, o sea, yo no soy dueño, yo no estoy aquí para hacerme ni el duro ni el simpático. El sacerdote en el sacramento de la confesión, él no puede, él debe de esconderse, él debe de tener cuanto menos protagonismo, mejor. Él debe de conducir a las almas a ponerse en cara a cara ante Jesucristo. Ni puede ir de hacerse el simpático, de hacer rebajas de enero, porque, ojo, eso es un riesgo también que tiene el sacerdote, ¿no? De hacer rebajas de enero, y aquí yo voy simpático, aquí hay rebajas en este confesionario, ¿no? Ni tampoco puede mostrar una dureza que no es la dureza de Cristo, sino que es la de su propia acritud. O sea que, por lo tanto, un confesor debe tener en cuenta que él no es dueño, que él es administrador, que él es servidor. Y cuando entra a confesar, al confesionario, cuando se dispone a confesar en la capilla penitencial o donde fuere, el confesor debe de pedir a Dios la gracia de tener los mismos sentimientos de Cristo. De Cristo buen pastor, de Cristo médico de nuestras almas, de Cristo juez. Debe de pedir eso, él debe de traslucir la caridad de Cristo. Por eso dice, el ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo y pedir la gracia de decir, dame la gracia de escuchar a esta persona como Jesús la escucharía y de darle los consejos que Jesús le daría, que encuentre a través mío la acogida que Cristo buen pastor quiere darle, que sea el sacerdote signo vivo de Jesucristo misericordioso. Es muy importante esta imagen, el sacerdote no es dueño, es servidor. Cuando uno dice no es dueño, pues supone que no se posee a sí mismo, no se posee. La verdad es que, pues especialmente cuando los sacerdotes somos requeridos, ¿no? Somos requeridos por el pueblo fiel para administrar el sacramento de la penitencia, pues es impresionante porque puede llegar a ser muy mortificante, claro que puede ser. Puede llegar a ser muy mortificante la tarea de la administración del sacramento de la confesión, la tarea del confesionario. Y el sacerdote debe de ser pan vivo para alimentar al pueblo de Dios. Y entre todas sus prioridades, priorizar el estar, el hacer disponible, el hacer cercano el ministerio de la reconciliación a los demás. Nunca un hombre ejercita una tarea más importante que cuando pronuncia una palabra, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo. Jamás en la tierra se ha dicho palabra de tamaña grandiosidad. jamás el hombre ha sido elevado a una dignidad mayor que cuando ha sido unido a Jesucristo para perdonar los pecados de la humanidad, Por eso tenemos que pedir mucho por nuestros confesores, pedir mucho por nuestros sacerdotes, sabiendo que en ellos está visibilizando el rostro misericordioso de Jesucristo, porque este mundo necesita misericordia, necesita el perdón de sus pecados. Bien, remarco esto, el sacerdote no es dueño, es servidor, por tanto él no se posee a sí mismo, es llevado por el Espíritu al confesionario. ¿Recordáis cómo dice el Evangelio? Y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí le llevó a tener 40 días de oración y a que ayunase y a que fuese tentado por el diablo. Bueno, pues el Espíritu conduce al sacerdote al confesionario y allí le lleva a ese desierto, a ese lugar en el que el alma se pone a solas frente a Dios, y le lleva allí, a ese lugar en el que la gracia pelea contra el pecado y vence al pecado. El Espíritu conduce al sacerdote al sacramento de la confesión, a ese confesionario, donde va a servir a Cristo, donde va a ser un fiel servidor de Jesucristo. ¿Qué es lo que se pide, no, para el sacramento, para el confesor? Dice aquí que es, digamos, lo que un sacerdote debe de esforzarse como esfuerzo ascético para responder a esa gracia de estado. Dice, debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas. Hasta aquí un comentario. Yo creo que ciertamente el sacramento de la confesión da mucha experiencia. Un sacerdote que sea fiel, estando muy a disponibilidad del pueblo de Dios para confesar los pecados, adquiere mucha, mucha experiencia. A veces se dice, ¿qué experiencia tiene un cura? Pero si un cura, él no está casado, él no conoce los problemas de la familia, él no conoce tal y cual. A veces se acusa así, ¿no? Yo he escuchado ese tipo de cosas, Y la verdad es que cuando uno oye todo eso dice, bueno, tú no has pasado un montón de horas en el confesionario y tú no te das cuenta hasta qué punto el sacramento de la confesión es una atalaya, ¿no? Es un lugar privilegiado, un balcón privilegiado para conocer al hombre bajo una perspectiva muy importante, que es la perspectiva de su interioridad. Porque fijaros, la gente tiene muchas formas de mostrar su vida, ¿no? Y yo creo que se le conoce al hombre mucho más en profundidad cuando abre su conciencia en el sacramento de la confesión que no cuando, pues en el bar o en la cafetería o con los amigos o en el chiquiteo o aquí o allá o en la taberna, ahí está hablando en voz alta. O sea, al hombre se le conoce mucho mejor en ese lugar de apertura de su interioridad. Por eso cuando se dice, no, el cura no conoce a la gente, y dice, mire usted, posiblemente el que no la conozca sea usted, porque usted ha visto pues un aspecto muy exterior del hombre, pues, en esa cierta convivencia diaria que tenemos, en la que tenemos mucha careta. A veces vivimos en un eterno carnaval, y a veces ese carnaval no termina hasta que no vamos al sacramento de la confesión y allí decimos Ave María Purísima y comenzamos a abrir nuestro hombre interior, y entonces termina el carnaval y nos desnudamos ante Dios. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando se dice, ¿es el cura? ¿Qué experiencia va a tener si él no tiene, si no ha estado? Bueno, el sacramento de la confesión da una gran experiencia. A un sacerdote lo que se le puede pedir precisamente para que conozca las cosas es que tenga horas de vuelo en el confesionario, ¿no? Entre comillas, lo de horas de vuelo. Sabéis como también a los pilotos se les dice cuántas horas de vuelo tiene, porque al final son las horas de vuelo las que te dan seguridad, también las horas de vuelo en el confesionario, con perdón de la expresión, ¿no? Esas horas de vuelo son las que dan el conocimiento profundo del comportamiento humano. Luego dice, ¿no?, respeto y delicadeza con el que ha caído. Qué importante es esto, ¿no?, que el sacerdote sea respetuoso y delicado con el que ha caído. Suponiendo además siempre, suponiendo pues que que el acudir al sacramento de la confesión pues supone ya un esfuerzo, supone también un acto de humillación, de humildad, de apertura de nuestro corazón, y el sacerdote debe de ser alguien que ayude en ese momento con el respeto y la delicadeza. A mí me recuerda mucho un pasaje de la Sagrada Escritura. Recordáis que cuando Moisés allí es llamado por el Señor, ¿no? Pues para que él sea el liberador del pueblo de Israel, es llamado para liberar, para conducirle a la liberación. Allí se produce como una pequeña teofanía, una manifestación de la presencia sagrada de Dios, que hay una zarza ardiendo, y entonces Yahvé le dice a Moisés: Moisés, descálzate, porque estás pisando este lugar sagrado. Y Moisés se descalza y se queda allí, ¿no? Digo, a mí me recuerda este pasaje lo que es también la tarea del sacerdote del sacramento de la confesión. Es como si el Señor te dijese: descálzate, porque estás pisando un terreno sagrado. Es decir, ten un sentido del respeto muy grande ante esa alma que está abriendo su corazón. Descálzate, pero no te vayas, quédate aquí. Porque a Moisés podría haberle dicho: vete de aquí, que ese es un terreno sagrado. No, no, no le dice vete de aquí, dice: estate aquí, pero descálzate. Y estate con el respeto y la unción y la conciencia de indignidad propia de quien sabe que está pisando un terreno sagrado. Y ese terreno sagrado en el sacramento de la confesión, pues es la apertura que el hombre solamente tiene con Dios. Y Dios ha querido que el sacerdote esté presente en ese momento en el que el hombre abre su conciencia ante Dios. Por eso dice: descálzate, no te sientas dueño de este terreno, que ese terreno solamente le corresponde a Dios, pero yo quiero que estés aquí, tú, para asistir a este parto. Que estés aquí, tú no eres la madre de este, no, tú eres la comadrona, tú estás asistiendo a este parto, pero quiero que estés. La madre de este parto, de esa nueva vida que nace del sacramento de la confesión, pues es la misericordia de Dios Padre, pero tú haces aquí como de comadrona, y debes de estar presente, pero estate descalzo, con sentido de gran respeto y delicadeza hacia este hombre que ha caído y que aquí se postra y se pone de rodillas y pide el perdón de Dios. Tenemos que pedir mucho por los confesores, tenemos que pedir mucho por los sacerdotes llamados a celebrar el sacramento de la confesión. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continúa diciendo que el sacerdote, estamos hablando del punto 1466, en el que nos habla sobre el ministro del sacramento de la confesión, sobre cómo debe de proceder, qué actitudes debe de tener, ¿no? Y dice: el confesor debe de amar la verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia la curación y su plena madurez. Debe orar y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia del Señor. Aquí, de las cosas que dice, especialmente subrayo, está de que debe de amar la verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia, conducir al penitente con paciencia hacia la curación. No son dos cosas contrapuestas, ni mucho menos lo de amar la verdad y ser fiel al magisterio de la Iglesia, eso no es contrapuesto, no es contradictorio a lo de tener paciencia, cariño con los fieles, no. Como hemos dicho en este programa ya recientemente, es básico el conjugar la verdad con la caridad, es básico. Se puede pecar de las dos cosas, ¿no? De pretender presentar una verdad agria, una verdad que resulta al final odiosa, una verdad que es dicha con una acritud, pues a la vez no es la verdad de Cristo. Eso de restregarle a alguien, restregarle en su cara la verdad de Cristo, no es propio del espíritu del Evangelio. Sin embargo, también es una equivocación el que en nombre de la caridad y en nombre de la acogida de Cristo, pues ocultemos la verdad y no le digamos a alguien, como el Señor le dijo a aquella mujer. Yo creo que hay un pasaje del Evangelio hermosísimo, ¿no?, para ver cómo se conjuga la verdad y la caridad, que es el de Jesús ante esa mujer pecadora, que le dice: mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, nadie te ha echado a piedra, ¿no?, pero vete y no peques más. O sea, este pasaje es muy hermoso porque en él se ve cómo se conjuga las dos cosas, el cariño y la misericordia concreta hacia esa mujer con el amor a la verdad. Jesús no le dice: nadie te ha apedreado, ala, pues venga, adelante, que no ha pasado nada. No, eso no se lo dice. Le dice: vete y no peques más. Es decir, no le justifica su pecado, su actitud, pero tampoco le ha tirado la piedra, ¿eh? Ni utiliza la verdad como un método de agresión a una persona, ni recurre a la caridad para faltar a la verdad, ni una cosa ni la otra, ¿no? Y el sacerdote tiene que conjugar ambas cosas, debe de amar a esa persona que está ante él y al mismo tiempo ser fiel, precisamente porque la ama a esa persona, ser fiel a la verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia. El sacerdote actuaría incorrectamente si estuviese utilizando ese lugar que es el trono de Cristo, de alguna manera, es el trono de Jesucristo, esa sede de la penitencia en la que está sentado el sacerdote, ese es un trono de Cristo, es una silla de Cristo en la que él está representando. Actuaría mal si en ese lugar, si en ese sitio el sacerdote pues está dando consejos conforme a su propia ideología, conforme a su criterio, conforme a su pensamiento, conforme a lo que él entiende políticamente correcto. Y se está separando del magisterio de la Iglesia, se está separando del sentir de Cristo en su Iglesia. Entonces se está predicando a sí mismo y no está predicando a Jesucristo. Eso puede ocurrir cuando el sacerdote utiliza bien sea la sede del sacramento de la confesión, o bien sea también el púlpito, el ambón desde el que está predicando la palabra de Dios en la Iglesia, cuando se predica a sí mismo su propia ideología. Y ese es un pecado gravísimo ante el cual tenemos que estar siempre atentos los sacerdotes. No predicarme, sino predicarle a él. No predicarme a mí mismo. Y pedir, es mucho mejor que un sacerdote deje de predicar, que se calle, que no que predique las ideologías de este mundo. Fijaros bien, llegado un momento determinado, sería mejor que un sacerdote pidiese la secularización, sería menos grave que el que estuviese sencillamente utilizando ese lugar privilegiado que el Señor le ha dado, pues no descalzo, como decíamos antes, no en una actitud descalzada y humilde, sino predicando su propia ideología. Es por lo tanto importante, ¿no?, ese aspecto que se dice aquí. Dice otra cosa que es conmovedora, que el sacerdote debe de orar y hacer penitencia. Orar y hacer penitencia por el que se ha confesado, encomendándole no a la misericordia de Dios. El sacerdote no termina su labor de ser ministro de la reconciliación en el momento en que le da la absolución y le dice: vete en paz, tus pecados han sido perdonados. No termina ahí. Tiene que orar por esa persona tiene que hacer penitencia por esa persona. Pues porque, dice la Sagrada Escritura, cargamos unos con el peso de los otros. Dice también San Pablo, los fuertes tenemos que llevar la carga de los débiles, y a su vez, no porque el sacerdote sea más fuerte, también la carga de ese sacerdote cuando se confiesa la lleva otro, y otro, y otro. Dios ha querido que carguemos mutuamente con nuestro, con el peso, con ese peso de la purificación y de la penitencia. No somos francotiradores, no vamos por libre en nuestro camino hacia Dios. El sacerdote reza y se sacrifica y hace penitencia por las personas a las que confiesa. Qué misterio es ese tan, tan impresionante, ¿no? Creo que es un momento en el que tenemos que evocar, tenemos que hacer memoria de muchos santos confesores, especialmente hay uno, ¿no?, que es patrono del clero, que es San Juan María Vianney, el conocido popularmente como el Santo Cura de Ars. El Santo Cura de Ars, un sacerdote que, como sabéis, pues tenía aparentemente pocas luces intelectuales. Le aprobaron así en una especie de amnistía de esas que a veces se hacen en los seminarios para que los que no tienen muchas luces también, pues bueno, pues puedan pasar. No parecía que estaba capacitado para aprender el latín de sus tiempos, y sin embargo Dios, por su humildad y su, le hizo un maestro de almas, ¿no? Y llegó a confesar, llegó a tener en su pueblo, allá por 1845... hasta 300, 400 visitantes diarios. Fijaros lo que supone tener esos confesores, bueno, visitantes digo penitentes, que iban a confesarse con él, ¿no? Fijaros lo que supone tener 300 o 400 confesiones, aparte de las que podéis saber del pueblo, que era un pueblo pequeño. 300 o 400 confesiones diarias, que él confesaba noche y día, interrumpiendo esa labor con muy pocas horas, poquísimas horas, para alimentarse brevemente y tener su oración, predicar la catequesis. El Santo Cura de Ars es patrono de todos los sacerdotes, especialmente en ese ministerio de la reconciliación. También hay otro santo, que es San Leopoldo Mandic, canonizado por Juan Pablo II en 1983. De él dijo el Papa que fue siervo heroico de la reconciliación y de la penitencia. San Leopoldo, dice Juan Pablo II, no dejó obras literarias ni teológicas, no deslumbró por su cultura ni fundó obras sociales. Sin embargo, su grandeza consistió en inmolarse y entregarse día a día a lo largo de su vida sacerdotal de 52 años de vida sacerdotal, en el silencio, intimidad y humildad de una celda confesionario. El buen pastor da la vida por las ovejas, y Fray Leopoldo, dice Juan Pablo II, está siempre allí, a disposición, sonriente, prudente, modesto, confidente, discreto, y padre fiel de las almas, maestro respetuoso y consejero espiritual comprensivo y paciente. Si lo queremos definir con una palabra, como solían hacerlo en vida sus penitentes y hermanos, entonces es el confesor. Solo sabía confesar, y justamente en eso reside su grandeza, en saber desaparecer. Él desaparece para ceder el puesto al pastor de las almas. Solía definir San Leopoldo Mandic así su misión: ocultemos todo, decía él, aun lo que pueda parecer don de Dios, no sea que se manipule. Solo a Dios honor y gloria. Si posible fuera, deberíamos pasar por la tierra como sombra que no deja rastro de sí, dice San Leopoldo. Que cuanto menos protagonismo tenga el confesor, mejor. El buen pastor da la vida por las ovejas, dice el Papa, ¿no? A los ojos humanos, la vida de este santo, San Leopoldo Mandic, se asemeja a un árbol al que una mano invisible y cruel le hubiera cortado todas las ramas una tras otra. Y el padre Leopoldo fue un sacerdote imposibilitado para predicar por un defecto de pronunciación. Un sacerdote que ansiaba dedicarse a las misiones y hasta el final expiró el día de partir, que no llegó porque no tenía salud, tenía salud ni endeble. Un sacerdote de tan gran espíritu ecuménico que se ofreció con entrega diaria como víctima al Señor para que se restableciera la unidad de la Iglesia. pero también tuvo que vivir esa vocación ecuménica en ocultación total. En el fondo, el Señor hizo de él un árbol al que le podó muchas ramas y únicamente le quedaron a ese árbol raíces. Y esas raíces se manifestaban en el sacramento de la reconciliación. Es impresionante, ¿no? Hay tres, yo creo que hay tres, bueno, muchos habrá, ¿no? Y seguro que yo desconozco muchas páginas gloriosas de la Iglesia Católica, pero San Juan María Vianney, el cura de Ars, San Leopoldo Magni, que este que acabo de ahora mismo de presentaros, ¿no? Para los que no lo conocieseis, y el Padre Pío, ¿no? San Pío de Pietralcina, han sido tres santos del confesionario, ¿no? Tres santos cuyo ministerio se ha ejercitado pues al 95%, ¿no?, de su vida en el confesionario, y han hecho obras grandes y han escrito páginas gloriosas en esa intimidad del encuentro del hombre, del alma con Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando dos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica aquí en Radio María, dos puntos que hacen referencia a lo que es el ministro, el sacerdote, en el ejercicio de esa administración del perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia. Y se nos dice cosas muy, muy interesantes, muy importantes del Catecismo. En concreto, en este punto 1467 que vamos a leer ahora, nos habla de algo tan importante como lo que es el secreto de confesión. Dice así: dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Bueno, pues precisamente porque hemos dicho que el sacerdote está asistiendo, ¿no?, a ese parto, asiste a un parto, al parto para la vida de la gracia, para la vida eterna, ¿no?, ese pasar del estado de pecado al estado de vida de gracia, asiste a un parto, a un nacimiento, a una vida nueva. Y es un, decíamos que la madre de ese parto es la misericordia de Dios Padre, ¿no?, ofrecida en Jesucristo. Y el sacerdote asiste como intermediario, como invitado en nombre de Cristo, pero precisamente porque él no está allí en nombre propio, porque él allí no está invitado en cuanto que es Juanito, en cuanto que es quien fuese, ¿no?, o Ramón, o Ignacio, o no nos importa su nombre propio. Él está allí en nombre de Jesucristo, en un encuentro que es personal entre el alma, entre cada uno de los penitentes y Dios nuestro Padre, ¿no? Precisamente porque está en ese encuentro personal entre Dios y el hombre, el sacerdote está obligado a guardar secreto absoluto sobre los pecados que ha escuchado. Esto creo que es bastante claro, ¿eh? Es bastante claro, clarísimo. El sacerdote incluso tendría obligación de defender con su propia vida el secreto de confesión. Y ha habido en la historia de la Iglesia muchos mártires que han sellado con su sangre el defender el secreto de confesión. Muchos mártires. Pues ahora mismo estoy pensando en algunos, pues en un mártir que fue confesor, pues en la corte de Portugal, si no me equivoco, pues de la reina, y que fue martirizado por el rey, que preso de ataque de celos quería extraerle la información de lo que su mujer había confesado, ¿eh? Y tantos otros mártires, ¿no? La historia de la Iglesia, que han sido mártires al sacramento, vamos, mártires de ese sigilo y ese debido silencio entre el alma y Dios. En el fondo, ese deber de secreto de confesión testimonia que el sacerdote no es dueño de este sacramento, sino que es servidor. Si fuese dueño, él haría lo que él, pues en su entender, pues pensase que debiera hacer, ¿no? Pero como no es dueño, pues él no tiene derecho ninguno de hablar. Y tal es así, la Iglesia entiende que es un bien tan grande, ¿no?, el que se está ahí preservando, que incluso lo guarda y lo tutela con una pena canónica pues muy fuerte, ¿no? Y la Iglesia, la ruptura de ese secreto de confesión, la está penando con la pena de excomunión. Fijaros lo que dice el punto 1388. El confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Quien lo viola solo indirectamente ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito. El intérprete y aquellos otros de los que se trata en el canon 933, si violan el secreto, deben ser castigados con una pena justa, sin excluir la excomunión. Aquí el intérprete se refiere, pues porque podría ocurrir que en una confesión tuviese que haber un intérprete, que también está obligado, ¿eh?, al sigilo sacramental. Pudiese ocurrir que en una circunstancia determinada el sacerdote tenga, no haya más remedio que echar mano de un intérprete de otro idioma, o un intérprete de signos, y ese intérprete a través del cual el sacerdote se comunica, pues está obligado también al secreto de confesión, y podría ser incluso castigado también con pena de excomunión, aunque no sea sacerdote, pero si ha sido intérprete, él en ese caso no se posee a sí mismo tampoco. ¿Por qué se preserva por qué es tan firme pues la Iglesia en una cosa como esta, declarando pena de excomunión? Incluso pena de excomunión que tiene que ser recurrida al Papa para poder ser levantada. O sea, es una pena de excomunión que no puede levantar el obispo, sino el Papa. Pues como veis, se le da máxima gravedad porque se quiere preservar máximamente el hecho de que el penitente tenga plena confianza de que tiene un ámbito privado entre él y el Señor, en el que los ojos humanos no van a quitarle esa intimidad necesaria que él tiene en su encuentro con Dios. Así de claro, ¿eh? Es para ayudarle también a ese penitente, para ayudarle a que nada le distraiga de que se está encontrando con Jesucristo y con nadie más. El secreto de confesión es una ayuda muy grande para el penitente, para que él sepa que me encuentro con Jesucristo y no con nadie más. Es una ayuda muy importante. Bien, a veces se ha hecho muchos comentarios, ¿no? Sabéis que hay muchas películas y muchas cosas sobre el tema del sacramento de la confesión, y a veces se hacen, pues se ponen situaciones enrevesadas, ¿no?, y rocambolescas, pues para también intentar buscarle cinco pies al gato, ¿no? Y claro, y si alguien va y le dice al sacerdote del sacramento de la confesión que va a poner 5 bombas, pues entonces el sacerdote no puede hacer nada por intentar que no las ponga. Para empezar, si alguien va a poner unas bombas, como os imaginéis, no va a confesarse. Uno va a confesarse cuando está arrepentido de lo que ha hecho, no para anunciar lo que va a hacer por delante. Eso va a empezar. Es que a veces se oyen unas cosas por ahí que vamos, ¿no? En segundo lugar, el sacerdote no podrá decir fuera del sacramento de la confesión absolutamente nada, ni utilizar lo que ha oído tampoco, ni utilizar lo que ha oído. Pero, sin embargo, lo que sí que puede hacer es, dentro del sacramento de la penitencia, hablar con el penitente y hablar con él a fondo y en serio, y hacerle ver pues la conveniencia de una determinada cosa, de su contraria, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene un sacerdote, actúa mucho dentro del sacramento de la confesión, en el diálogo con el penitente, cuando de cosas importantes se nos conviene incidir, ¿eh? Digo esto porque es que es muy típico, ¿no? Pues que cuando se habla de este sacramento se pongan situaciones así, pues eso, de película, ¿no? Y intentando, pues, buscarle 5 pies al gato, y no, y el sacramento de la confesión no puede, perdón, el sigilo, el secreto de confesión no puede tener excepciones, no puede tener excepciones ninguna. Es que si tuviese alguna, deja de existir el principio, porque si es un encuentro con Cristo, es un encuentro con Cristo. Hoy por hoy la legislación española protege el derecho del sacerdote de que sea preservado su sigilo. Pero si no lo protegiese, si estuviésemos en una legislación, que las hay por ahí, ¿no?, una legislación que no protegiese el derecho del sacerdote de guardar su secreto, no importa, aunque hubiese una legislación que al sacerdote le pudiese llevar a la cárcel por guardar el secreto, pues iría y sería mártir el sacramento de la confesión, porque debería de guardar ese ámbito de intimidad entre cada uno de nosotros y Dios, un ámbito de encuentro personal que está sellado por el sacramento y está sellado por ese pacto y alianza personal que Dios tiene con nosotros. Bien, lo dejamos aquí. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.